Pues seguimos aquí en las mañanas de la radio, de Radio Exit en Ibiza, en Día a Día, como cada día en nuestro rinconcito, el rinconcito del Labi, como cada martes aquí pasados unos minutitos de las 12:30, Maribel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Como si no nos hubiéramos visto en toda la mañana. Vaya mañanita que llevamos, ¿eh? Vaya mañanita. Bueno, no me hables. Pero estás contenta, ¿eh? Hombre, te veo radiante estoy y contenta. Como un niño con zapatos nuevos. Porque el invitado que tenemos ahora no lo tenemos aquí todos los días, qué ¿eh? Guapo es. ¿Ah, que es guapo? Sí. Hombre, yo no puedo opinar mucho, ¿no? Pero sí, eso, digamos eso, que tiene tirón entre las mujeres. Bueno, vale, que lo verán, después. Perfecto, estupendo. Pues vamos a presentar a nuestro siguiente invitado aquí en el rinconcito del Labi. A un personaje que no necesita absolutamente ninguna presentación, pero como siempre decimos, si hay algún despistado por ahí, pues se lo vamos a presentar, ¿eh? Eres un hombre que ha sido jugador de fútbol en el Real Madrid, que ha jugado 500 y pico o 400 y pico de partidos con la camiseta del Real Madrid. Él ha sido director deportivo de la selección española. Ha jugado 89, 90 partidos con la selección española de fútbol. Ha sido director deportivo general con el Málaga. Un hombre que es malagueño de pro, aunque le gusta venir a Ibiza y pasar pues unos cuantos días entre nosotros. No puede ser otro que Fernando Hierro. Le damos la bienvenida. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Y en primer lugar, encantado por la invitación y encantado de no sabía yo que nuestro querido amigo tenía un rinconcito, pero yo creo, vaya, que es muy grande dentro del corazón de Ibiza, ¿no? Eso es, encantado eso de, es. Le queremos mucho estar aquí con vosotros. Pues bienvenido, tal, a tu Fernando? Casa. Muy bien, Maribel. Muchas gracias por esas palabras. Faltaría más, tú las mereces. Muchas gracias, agradecen mucho. Voy a intervenir. Buenos días. Buenos días, Labi, que no me has dejado presentarte. No, es que estando... Bienvenido. Estando al lado de... No, lo voy a definir yo como si no lo conociera. Porque a ver cómo se te ocurre. Porque tengo el placer de no conocerlo, no. De ser íntimo amigo suyo, de su mujer Sonia, que le mando un beso, y a sus dos hijos, Claudia y mi Alvarito, que me los como. Pero estás con ellos como en familia, y mi Meloncilla, que lo adora, para mí es un orgullo. Mi hijo lo admira, es muy madridista. Pero yo tener a Fernando Hierro en mi rinconcito me llena de orgullo, me llena de placer, me llena de amistad y, ante todo, me llena de tener una persona con un par, que es un hombre que ha marcado en el fútbol todo y lo sigue marcando y lo volverá a seguir marcando. Y decirte que estoy muy orgulloso de ser tu amigo, de tu familia, y que estés aquí conmigo, pues no tengo palabras. Me emociono un poco porque sabes que te admiro, pero... Gracias. Pero, hombre, ¿cómo te va a emocionar tú si te conoces de toda la vida? Ay, que últimamente te vemos con la lágrima fácil. No, es que este rincón, se lo he dicho, Fernando, esto es muy especial porque es un rincón lleno de sentimientos. Está Maribel, que la adoro, Rafa. Y hoy Rafa y ellos, pues tenerte aquí, yo te tengo todos los días, y que los oyentes tengan a Fernando Hierro, que es muy poco a la entrevista, como tú sabes, y que venga a una emisora como la nuestra, muy modestita, llena de todo, que estás viendo, de que has pisado los estudios. Tú sabes que esto lo hacemos con corazón y con cariño, ¿no? Por eso estoy orgulloso. Es bueno que tiene la radio, los medios de comunicación. Tenemos, Maribel y yo, muchísimas preguntas que hacerte, Fernando, pero la primera es, un madridista como tú, ¿qué hace que no está en el Real Madrid con un proyecto como este, por ejemplo? Bueno, luego sí, hablaremos de Ibiza y todo eso, no, pero sí, sabe lo que la gente pasa, te quiere ahí. Sí, todo el mundo sabe que el Madrid es mi casa. Ha sido mi casa de 14 años y todo el mundo sabe lo que yo quiero al Madrid y lo que siento por el Real Madrid, ¿no? Pero indudablemente es un sitio donde hoy hay un presidente que toma una serie de decisiones con su junta directiva y está la gente que cree conveniente, ¿no? A partir de ahí, lo que hemos tenido la suerte de vestir esa camiseta durante muchísimos años, pues bueno, sabes. Pero hay algo que no se te ha hecho en el Real Madrid y que falta, ¿no? Es decir, se te tiene que hacer un reconocimiento por todo lo que tú has dado. Te digo sinceramente una cosa. A mi modo de entender, ¿eh? A mí el Real Madrid no me debe nada. Tengo esa sensación, de verdad. Porque yo voy por la calle y después de ya llevar, son 10 años retirado, el cariño de la gente, el cariño del madridismo, el cariño del club interno, ¿no? De la gente, el club del día a día, ¿eh? eso es algo que lo llevo y con mucho orgullo, ¿no? Quiere decirse, yo no creo que esté en deuda, ¿no? Realmente te diría que no estoy en deuda, o realmente no está en deuda conmigo en este sentido. Antes de dar paso a mi compañera Maribel, es pregunta obligada. Fernando, ¿qué pasa con Casillas? Bueno, es un tema... Nadie lo entiende, absolutamente nadie. Yo ya dije en su momento, y lo sigo diciendo, ¿no? La primera época de Mourinho tal vez faltó, yo creo que una conexión con el club. No nos olvidemos que en una plantilla, en un equipo, las dos personas más importantes en un club, fuera de lo que es el ámbito de la organización del club, y hablando estrictamente de la parcela deportiva, son el entrenador y el primer capitán, ¿no? Y yo creo que eso se tenía que haber atajado un poco. Pero hay un mosqueo relativo, ¿no? Que un entrenador no ponga un determinado jugador, vale. Pero dos... Bueno, pero es... O está muy bien el otro, o está muy mal el otro. No. Yo, conociendo a Iker, que lo conozco, que es íntimo, íntimo amigo mío y de mi hermano, Manolo también, y tengo una relación magnífica con él en esto, aparte de haber sido compañero 6 o 7 años, los 4 años director deportivo de las federaciones, creo que este es un punto, y aparte que a él... personal y deportivamente lo va a hacer muy fuerte, ¿no? Fíjate, tengo esa sensación. Esperemos, ¿no? Pero que se quede en el Madrid. Fuerte, pero que se quede. Ojalá. Yo, Iker, todo el mundo sabe lo que piensa Iker, todo el mundo. Yo creo que él está teniendo una rivalidad dura, una situación de que, pero sí, oye, hay la decisión la tiene el entrenador, ¿no? Y hay quien puede pensar que Iker no sea o está dentro de los 2 o 3 mejores porteros del mundo, pero es verdad que en los últimos 6 meses han habido demasiados comentarios, demasiado cosas raras, demasiado comentarios muy raros, y de verdad que Iker no se lo merece. Yo que estoy cerca de ellos, jamás diré nada de lo que comentamos, pues, por el respeto que sabéis que les tengo a todos, que Iker también es amigo mío, y Sara. Muchas veces Fernando lo dice, es por ejemplo cuando jugaba, era titular indiscutible porque se lo merecía, pero a veces cuando tiene otra persona que te empuja, que te presiona, que tienes detrás diciendo no me voy a dormir, que me puedo despistar, como Víctor Pardés está relajado, Casilla en este caso, Diego López, mira que todos queremos que juegue Ike, pero es lo que muchas veces la presión del que te está oliendo detrás es fundamental. Eso es la presión de un gran club y la presión de estar en la selección con los mejores porteros del mundo, pero siempre y cuando sea deportivo y no sea algo más raro, me parece normal, lógico. En la vida todos hemos pasado por situaciones donde el entrenador no cuenta contigo determinado tiempo y tú te tienes que volver a ganar la confianza del entrenador. Lo que pasa es que en este tema, debido a los últimos 6 meses, hay un tema muy raro, ¿no? Parece y la que gente, hay un la gente busca demasiado. Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? Y cuando enfoca la cámara a los ojos de Iker, esos ojos lo dicen todo, ¿no? Y uno que ama la camiseta del Madrid como yo, desde que mi madre me engendró en su vientre, esa mirada es mortal, ¿eh? Pero, esa mirada mata, ¿eh? Pero hay una mata cosa, por dentro, ¿eh? Con perdón de... con permiso de Maribel, si tú... Iker es un ganador, ¿eh? Si él no fuese siempre, ese carácter ganador, él no habría eso. Si un jugador que va al banquillo se está sonriendo todo el día y acepta, yo no lo quiero en mi equipo. Yo quiero un jugador que se revele ante esa situación, que quiere competir en igualdad de condiciones con su compañero. Es el jugador que yo quiero para mi equipo, ¿no? Es decir, yo cuando la gente dice, no, es que Iker no le gusta, ni a nadie le gusta ser suplente, ¿no? Maribel estaría encantada, porque como ella es del Barça, pues estaría encantada de verlo ahí. Y aquí, cuidado, que también, que aquí estamos rodeados. Le voy a decir ya que no, soy del Barça, precisamente a él. Sí. Yo soy como tú. Hombre, como tú. Sí, estamos divididos. Estamos orgullosos del 3 que le marcó ayer a Valencia, ¿eh? Y la verdad es que, como decíamos, no sé quién decía que se haría del Barça si Iker iba al Barcelona. Yo lo dije aquí, ¿eh? Y lo mantengo. Si Iker se va al Fútbol Club Barcelona, yo que soy merengue, vamos, me hago del Barça. Porque eso no se lo merece Iker, y se lo diría yo adelante. Y yo hay algo que eso no lo contemplo. Pero yo creo que las del cosas. Barça, ¿verdad? Yo esa posibilidad. Las cosas, no la las cosas de que Iker. No, de que se marche. Ah, vale. Las cosas de que Iker esté en el banquillo no viene de ahora ni de los últimos meses del ex entrenador, sino que viene de atrás. Pero que ahora cambie el entrenador y que siga en el banquillo quiere decir que la cosa está más adentro, que está no en el entrenador precisamente, que hay un mar de fondo ahí. Mira, yo no tengo esa impresión, tengo la impresión de que de que se ha buscado demasiadas cosas, ¿no? Es decir, indudablemente cuando Iker tiene la situación, el Madrid de la noche a la mañana ficha una competencia que posiblemente con otro compañero nunca había tenido, él se lesiona 2 meses, ¿no? En el tránsito de eso viene otro compañero que empieza a hacer muy bien las cosas, pero afortunadamente la continuidad de Iker en las selecciones, su muy buena Copa Confederaciones, hace que todo el mundo... Llega un entrenador nuevo y toma una decisión, ¿no? Esto es una carrera de fondo. Aquí no se trata de suplentes y titulares al cabo de un mes ni de 2 partidos, ¿no? Indudablemente, yo lo que no me trago y lo que no me gusta es la situación y la confrontación periodística de los que a favor, de los en contra. Mira, hay una situación, hay un entrenador que tenemos que respetar, que toma una serie de decisiones. Pero esa confrontación de los a favor, de los en contra, con un jugador de la categoría de Iker Casillas, con un jugador que lo ha ganado todo, el niño bonito del fútbol español, ha ganado todo con la selección, todo con su club. Y yo creo que esa figura se merece algo más que un debate de gente a favor y en contra, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ti. Tú Exacto, eres de Vélez. No, pues, hemos venido a hablar solamente de Casillas. Para bajar el tema, que yo me voy a adelantar. Vale. Casillas, como Messi, como Cristiano, tienen su morbo en el fútbol, los aficionados los quieren. Vale. En un club hay una disciplina y ya todos queremos que juegue, cuando le llegue su turno cumplirá. Apartamos el tema Iker porque hoy el protagonista eres tú, Fernando. Tú eres de Vélez, de Málaga, sí. Empezaste jugando allí muy jovencito. ¿Qué recuerdos te quedan de tus inicios, ¿no? Porque diste un paso muy grande de ahí a lo que fuiste posteriormente, ¿no? Mira, yo es algo muy raro. Mi trayectoria deportiva es algo extremadamente raro y yo se lo cuento. Cuando estaba ahí 4 años director deportivo de la federación y cuando ahí, a mí, porque es verdad que ese tránsito de chavales jóvenes, la formación, a mí me encanta, ¿no? Me lo he pasado 4 años fantásticamente bien y he conocido un montón de buenos chavales, ¿no? Y claro, ahí, decía, ahí, ¿no? Ahí está el futuro. Y pero... siempre le decía, ¿no? Mira, os está hablando alguien, ¿no? Yo voy a contar mi experiencia. Y mi experiencia es que con 17 años me echan de un Málaga. Yo hasta los 17 años estuve jugando en los equipos infantiles y juveniles de mi pueblo y de los 17 a los 18 años, en el último año juvenil, por entonces, me voy al Málaga donde yo tenía 2 hermanos jugando en el primer equipo. Me voy a probar al Málaga, juego 1 año y resulta que el Málaga tomó una decisión de que yo no me quedo a jugar en el Málaga. De los 18 a los 19 años vuelvo al equipo de mi pueblo a jugar regional preferente y por esas causas de la vida que siempre se lo he dicho así de broma, pues mi hermano Manolo se pone cabezón y está jugando ya en Valladolid y habla con el entrenador y le dice, mire, mister, yo tengo un hermano que creo que juega bien. Y el entrenador del Valladolid le dice, ¿qué edad tiene tu hermano? Y dice, mi hermano tiene ya 19 años. ¿Y dónde está jugando? En el equipo de mi pueblo, en regional preferente. Bueno, Manolo, está bien que sea tu hermano, pero no me vayas a traer. No, mister, le prometo que yo quiero que venga mi hermano. Yo le pago los gastos, me lo traigo 1 semana, vive en mi casa, no sé qué. Y esas causas de Dios, pues al final, a los 2 meses de esa conversación de mi hermano, yo estaba jugando en el Nou Camp con el Valladolid, en primera división. Yo jugué 3 partidos, sí, en tercera, no sé lo que jugó en segunda B. Sí, algo parecido a lo de Busquets, más o menos. Algo extraordinario que yo se lo cuento a los chavales, que esa sensación o eso de ánimo de superación. ¿Eso no es también suerte en la vida, Fernando? Eso es mucha suerte. Fíjate Busquets de hace 3 años, estar jugando en Santa Eulalia en segunda B, a ser indiscutible eso, la selección, eso ¿no? Es un caso... La vida te da eso. A él le pasó, ¿no? Como a su amigo íntimo Raúl, claro, que el Atlético lo echó porque era malo. O quitó la infantil o cadete. Pero lo que te quiero decir, lo importante que en la vida es el ánimo de superación, el afán de superación. Sabe que si tiene una oportunidad que no te sale bien, levantarte y volver a intentarlo otra vez, ¿no? Yo se lo digo a los chavales, yo siempre se lo decía, que mañana venga un entrenador que no cuente con vosotros, no sé qué. La vida hay que seguir tu camino, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Ese ánimo de superación, de esfuerzo, de sacrificio, no lo perdáis, no seáis tontos, y yo le contaba mi historia y los chavales no se la creían, decían, es imposible que tú con esa edad, y es verdad, yo es la historia verídica de un niño que me fui con 19 años a mi pueblo, que con una maletita de para 5 días, que no sabía dónde iba, y afortunadamente me sonrió la vida y he hecho una trayectoria deportiva de 18 años, ¿no? Yo tengo una curiosidad muy grande deportiva contigo, ¿no? Si tú empezaste jugando de central, sí, repartiendo el juego, ¿no? Dándole balones a los delanteros. Y abriendo bocadillo, ¿eh? ¿Eh? ¿Y algún ¿Cómo es que fuiste yéndote un poquito hacia atrás y te convertiste en uno de los mejores defensas del mundo. Porque yo nunca... Es raro que un central vuelva para atrás, ¿no? Yo nunca... No, se dan casos. ¿Sí? Se dan casos. Sobre todo a medida de que se van cumpliendo años, ¿no? Se dio el caso de... Yo nunca había jugado. Yo siempre había jugado de media punta. Yo en mi pueblo era media punta, medio centro, media punta, por ahí, ¿no? Siempre, pero muy defensivo, para arriba. Yo para atrás no corría nunca, ¿no? Porque decía mi hermano que yo era un jugador técnicamente muy bueno, pero que yo no tenía capacidad de sufrimiento, ¿no? Fíjate, eso era mi inicio y en Málaga todo el mundo decía que sí, muy bien, pero que no tenía esa capacidad, ¿no? A partir de ahí, no sé, ahí yo creo que hay una conversación. Mi último año en el Valladolid tenía yo 21 años y a mi entrenador, que era el chileno Vicente Cantatore, que es el hombre que yo le debo mi vida deportiva y mi trayectoria como profesional, porque nadie me aconsejó mejor, nadie me dio esa oportunidad tan nítida como él, nadie estuvo en el día a día tanto tiempo aconsejándome como él, me decía, ¿no? Decía, yo creo que hablaron con él y alguien del Madrid le preguntó, ¿y de central podría jugar? Y yo creo que él dijo, yo creo que sí. Porque él me dijo a mí, como al año de los dos años que estuve en Valladolid, tú vas a ser el mejor central que hay en España. Y le dije, mister, yo no he jugado nunca de central, ¿no? Y yo creo que ahí hay una conversación y él me prueba los últimos dos meses de mi último año en Valladolid. Pues bendita prueba. Juego de central, ¿no? Y a partir de ahí, ya cuando firmo por el Madrid, sigo jugando el primer año y medio con Tosa de central. Lo que pasa es que puede hay un año y medio que con Antich que juego de medio centro. Hasta que viene Valdano y ya definitivamente. Lo que pasa que era un contrasentido, un contraste, porque yo jugaba de defensa en el Madrid y en la selección jugaba de medio centro. Pero tampoco hay, es que hay 20 metros de diferencia. ¿Cuántos tampoco. Años en la selección? Yo estuve 13 años jugando en la 13 selección. 13 años, que no es poco. 13, ¿eh? 13. Lo que pasa no, es que. 90 partidos puede ser. 89. 90, perdona, 90 ahora. Si Fernando Hierro hubiese jugado como juega la selección ahora cada mes, cada 20 días, hubiese jugado 400. Para que nosotros también, es verdad que en octavo, un cuarto nos mandaba para casa siempre, no podíamos sumar mucho. No, pero es verdad, como dice Camacho, que la selección jugaba cada 4 meses. Sí, lo que pasa partido, es que ahora. Y los que jugaban 70, 80, actualmente juegan 200. Eso es lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Que los partidos de antes no tienen nada que ver. Ahora hay muchos amistosos. La fase de grupo son de a mejor de 6. En aquella historia, en aquellos tiempos, nosotros eran 4. No había tanto amistoso, no había tanta fecha. Es verdad que España, nosotros siempre lo decimos, Pedro, cuando debutó con nosotros en las selecciones, en un tránsito de prácticamente un año, sumó 11, 12 internacionalidades en un año, ¿eh? Debutado con la Copa Confederaciones, porque son 5 partidos, la fase de clasificación y en un mundial. Pero también es verdad que nosotros teníamos en esas generaciones. Una pregunta más, ¿no? Porque se nos echa el tiempo encima, Maribel tendrá más preguntas también, pero este hombre que está aquí con la gorra blanca, la Beach Champions, que es más culé que la que tenemos aquí a la izquierda, mi compañera, y el chico que tenemos en control también, o sea que hay mayoría estamos rodeados. Un culé de pro como este hombre, ¿cómo es posible que se lleve también con los merengues? Mira, porque nunca hablamos de fútbol. Él no es anti. Nosotros eso lo tomamos con naturalidad. Mira, yo tengo un hermano del Barça. Yo se lo explico a la gente, ¿no? Cuando vas por la calle y te viene todo el mundo a pedirte una foto y te dice, oye, ¿me puedo hacer una foto? Sí, pero yo soy del Barça. Y yo le digo, no te importe que yo tengo un hermano del Barça. Tú por eso no sufras, ¿no? Y es verdad, yo tengo un hermano que es del Barça y el primero que desgraciadamente alguno que otro partido hemos perdido con el Barcelona me llamaba. Me decía, oye, por cierto, que no sé, que ¿cómo habéis quedado? ¿Qué tenéis los futbolistas? ¿Qué tenéis? Ya se imagina la pregunta, ¿no? ¿Qué tenéis los futbolistas que sois tan atractivos? No lo sé, no creo que sea. Yo creo que es una cuestión. Normalmente el jugador sale mucho en la tele también. La televisión. No es ya el tipo sex symbol. El sex symbol, el sex appeal. Es el fútbol. Todo el mundo. Es el fútbol. Sí. Es el. Es viril, básquet, ¿no? Es viril, ¿no? Es que de básquet también. Son muy altos los de básquet. ¿Qué es el fútbol? Yo soy mujer, me gusta el fútbol. Y digo, pero qué ojos tiene, o qué bien se mueve, o pero es el fútbol. Por lo que nos pasa a nosotros con las reporteras de ahora. Yo creo que tiene mucho, ¿verdad? Porque antes no había televisiones. Ahora hay muchas reporteras. Claro, antes no había reporteras, eran reporteros todos, pero ahora cada vez hay más. Es verdad que posiblemente es el fútbol es un deporte viril, ¿no? Es un deporte de mucha trascendencia y de mucha cámara. también el deportista, afortunadamente con el paso de los tiempos, es alguien que intenta cuidar su físico, intenta cuidar su forma de vestir, ¿no? Intenta, porque esto cada día se está profesionalizando más, ¿no? No, este no es el Tú has hecho el anuncios deporte. También, ¿no? Sí, abre en muchas, época, sí. Abre muchas puertas, claro, ¿no? Claro, muchas además, puertas, además. Mucha posibilidad de sponsor, mucha gente que ya nosotros hace X tiempo era imposible la cantidad de sponsor y de anuncios que graban hoy día los chavales, ¿no? Nuestra generación, eso no existía, ¿no? Pero, y la gente... Cara, va a contestar tú, porque como yo soy un privilegiado de teneros conmigo y yo con vosotros, cuando la gente dice, los futbolistas, yo lo veo ahora con su hija, nos queda un minuto, Claudia, y su hijo Alvarito, y Sonia, su mujer, que me dice, Lavi, ahora disfruta Fernando de su familia. Es que su hijo han crecido y no lo ha visto porque estaba todo el día de viaje. Claro. No, sí, eso es así. Lo que pasa es que eso es algo oculto que hay dentro de nuestra vida, ¿no? Y muy personal, muy íntima, que la gente solo se queda con la situación económica, con el coche, cómo vive, que sí, ¿no? Y eso es el gran sufrimiento nuestro, ¿no? Es decir, un partido cada tres días no es solo el tiempo que ya está concentrado viajando, ¿no? Sino la lógica preocupación deportiva, si gana, si pierde, la noche antes, de la noche después de una derrota, de una, ¿no? Que esos son momentos que desgraciadamente yo me he perdido 18 años de la vida de mis hijos, ¿no? Sí. Nos queda un minutito y lo vamos a aprovechar diciendo, Fernando, que tú eres un malagueño de pro, vienes de tierra de Málaga, y eso te tira indiscutiblemente, ¿no? Sin duda. Tu Marbella querida también, pero te vienes a Ibiza, ¿no? Sí. ¿Qué te ha enganchado de Ibiza? Mira, me ha enganchado una cosa, yo es verdad que veía con él, las relaciones que nos conocemos desde mucho tiempo, con Camacho, que se venía, y yo venía muy contada. Yo le decía, Fernando, vente que te va a gustar. Es verdad, es verdad, y yo venía al partido que hicimos con Abel Matute, sí, para el tema del corazón, para los niños, alguna que otra vez para algún acto y está con ellos, pero ha pasado casi 9 años, está exactamente igual, y yo con menos pelo, fíjate, la foto, ¿no? No ha cambiado nada el hombre. Y es verdad que una vez Ilavi insistía mucho, vente que te va a gustar, pero vente con tu familia, vente con tu familia, vente con tu familia. Y hace 3-4 años, pues decidimos venirnos con mi familia y venirnos 2 semanas. Y se ha comprado hasta su casita. Me han comprado mi casita y aparte. Bienvenido a tu casa. Pues muchas gracias. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa que tiene un muy buena Ibiza, ¿no? Que tiene para lo que quieras. Si quieres salir con tu amigo, si quieres una vida familiar, si quieres que nadie dé contigo, si quieres una playa, playa, si quieres, ¿no? Y eso a mi mujer y a mí, a la familia, nos ha gustado mucho. Tenemos que ir terminando, estupendo, Maribel, porque están a punto de entrar las noticias de la 1 de las 13 horas. Estaríamos, de verdad, pues mucho tiempo charlando más contigo. Te deseamos los mejores éxitos, ¿vale? Ojalá y te veamos donde te corresponde, que es en Madrid en un futuro. Bueno. Y a llevarlo lo más alto, a ver si la décima llega por fin. Esa está cerquita. Y aquí está cerquita. Tu casa, vente cuando quieras y bienvenido a la isla. Un abrazo, nada, a tu familia. Muchas gracias, y encantado de estar aquí en el rinconcito del Lavi Champion, y es un placer para mí, de verdad, estos ratitos. Gracias, así me gusta Fernando mucho Hierro. Estos besito. Ratitos personales. Bueno, ha sido encantado. Un auténtico placer, de verdad. De encantado. Verdad que sí. Beso. Gracias, un besazo. Continuamos en Radio Éxito ahora con un poquito de música y en unos instantes las noticias.